y 3 minutos. Somos la radio más variada. Tocamos toda la música que está de moda. Moda te mueve en todo el Perú. Moda. Moda. Moda te mueve, moda te mueve. Moda te mueve, moda te mueve. Con la música que está de moda. Moda te mueve. Moda te mueve. Te da la temperatura en Lima. 14 grados. Moda. Moda. Te mueve. Te mueve. Con la música que está de moda. Moda. Te mueve. Te mueve. Con la música que está de moda. A ver, ¿dónde están los que renovaron celu? Y ahora no paran de tomarle foto a todo. O los que van al cine todo el año con nuestro 2x1. Y se quedan hasta los postcréditos. Para ellos y para todos nuestros clientes, gracias. Gracias por estar con nosotros estos 10 años. Y para celebrarlo, 10.000 soles diarios todo octubre. Porque sin ustedes, no seríamos la señal Power. Regístrate en la app Entel Perú y sé uno de los ganadores. Entel, 10 años, contigo en todas. ¡Oh, Jorge! ¡Su fábrica tiene más mercadería que la mía! ¡Uy, Papá Noel! Y eso que seguimos abasteciéndonos cada día más. Hasta Papá Noel reconoce que los emprendedores peruanos tienen las verdaderas fábricas de Navidad, gracias a su esfuerzo y constante acompañamiento de Caja Arequipa, con créditos hechos a su medida. En esta y todas las Navidades, inclusión financiera que transforma vidas. Que en estos 10 años cambies el... ¡Uy, pero qué operador eres! Por... ¡No te preocupes! ¡Yo te llamo! Es una señal Power de que fomentamos el fin de las redes privadas. Para que llames ilimitadamente a cualquier operador sin contar los minutos. Porque para demostrarte que la única señal Power de Perú es de Entel, tuvimos que ganarnos tu confianza con hechos. Entel, 10 años contigo en todas. Espero el pedido. ¿Aló? Si no pagas, ya sabes lo que te pasará. La extorsión es un delito que muchos enfrentan en silencio. Pero tu decisión puede marcar la diferencia. No estás solo. Llama al 111. El grupo de la Policía contra la Extorsión Gorex está listo para protegerte. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Llega el mejor evento de Cupia, Edition Halloween, 31 de octubre, en la Parrandita de Manchay. Con La Bella Luz, Chechito y Orquesta, Amaranta. El mejor evento de Cupia, en la Parrandita de Manchay. Avenida Víctor Malásquez, esquina con Naranjos. Entradas en paope.com. Comenzó de gran cierra puertas por nuestro aniversario. Hamburguesa y churrasquito por 14 unidades a 13 soles 90. Langostino cocina con limpio, mediano y precocido por 200 gramos a 16 soles 50. Comprar en Metro siempre es una buena idea. Para mayor información ingresa a www.metro.p/legales. Soy Bruno Villalta, egresado de la Universidad Tecnológica del Perú. Durante mis estudios participé en programas de empleabilidad, donde recibí apoyo de mentores expertos y talleres de preparación que me ayudaron a destacar y conseguir empleo en una empresa internacional. Tú también sé un experto en dominar el cambio en tu futuro laboral. Amplía tus oportunidades profesionales y conéctate con grandes empresas. UTP, domina el cambio. Moda te lleva al concierto más grande de Halloween. Reggaetón Lima Festival 5. Con Nicky Jam, Arcángel, Yandel, Tito el Bambino, Tony Dice, Rakim y Kenway, De La Ghetto y muchos más. 31 de octubre, Estadio Nacional. Gana muchas invitaciones dobles respondiendo en las encuestas. Yo escucho Moda te mueve con la música que está de moda. Dímelo, papi. En las encuestas tienes que responder. Yo escucho Moda te mueve con la música que está de moda. Hasta abajo, dale, hasta abajo, dale. Moda te mueve con la música que está de moda. Moda te mueve, Moda te mueve con la música que está de moda. Moda te mueve con la música que está de moda. Moda te mueve con la música que está de moda. Hasta abajo, dale, hasta abajo, dale. Somos la radio más variada. Tocamos toda la música que está de moda. Moda te mueve en todo el Perú. Moda. Moda. Moda te